bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, Caleta Membrillo. La quebrada del Membrillo desemboca en la caleta del mismo nombre. La quebrada era el lugar de paseo en Valparaíso. Era célebre por las alegres reuniones campestres que en buenos tiempos tenían lugar a la sombra de sus abundantes membrillos. Membrillo es un topónimo muy frecuente en nuestro país, sobre todo en Valparaíso. Antiguamente, el largo camino que orilla el mar desde la caleta Torpederas se denominaba Camino del Membrillo. La caleta El Membrillo es junto a la caleta Portales el centro de pesca en toda la zona, y allí se dirigen muchos porteños a abastecerse de productos del mar. Por los años 50, la Escuela de Verano de la Universidad de Chile organizaba en la caleta del Membrillo una presentación de poetas populares de la región que tenía mucho éxito. Esta caleta está situada al oriente del Cerro Playa Ancha, y su nombre, como vimos, es una extensión de la quebrada del Membrillo. Hoy se puede apreciar por el sector las labores de traslado y el estacionamiento de las lanchas de pesca, así como sedes de las universidades tradicionales de Valparaíso. Además, pueden observarse ahí aves como gaviotas, pelícanos y albatros, entre muchas otras. Es importante para la caleta El Membrillo la festividad de San Pedro, que se celebra todos los 29 de junio. En esta fiesta se venera al santo patrono de los pescadores mediante una procesión de embarcaciones, guirnaldas y flores. Estas navegan entre las caletas El Membrillo y Portales, con imágenes de San Pedro. Así, la caleta El Membrillo es muy importante para la región, no solo económicamente, sino también culturalmente. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre... Esto fue Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.